Por suerte lo tengo el gobernador en línea, entonces podemos ir bajando el tema y entrar a otros asuntos. ¿Cómo le va, señor Uribarri? Buen día. Hola, Víctor Hugo, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cuál es la próxima movida en esta discusión que se ha planteado con los asambleístas, que tiene a todos naturalmente disgustados, doloridos, confrontando? ¿Cuál es la próxima movida, cree usted? A ver, yo lo que he hecho hace varias semanas atrás, llamar a reflexión a los asambleístas, algunos asambleístas, porque convengamos que no todos los asambleístas comparten esta decisión del corte, pero también llamando la reflexión a la sociedad civil, en particular a la de Gualeguaychú, pero también en general a la sociedad civil entrerriana, y creo que hay una masa crítica cada vez más importante, cada vez más numerosa, que se manifiesta, que opina, que sugiere, que, bueno, algunos dicen presiona, ni si vale el término también, que presiona, para que esta modalidad del corte en la ruta que une Gualeguaychú con Fray Bentos se levante cuanto antes. A mí me han dado opiniones, no solo intendentes, legisladores, sino también gente, representante de la ONG de la provincia de Entre Ríos, que ven que sus comunidades se ven claramente afectadas, puntualmente por una cuestión que los asambleístas de Gualeguaychú, creo, no miden el daño que provocan cuando por los medios nacionales anuncian cortes aquí, allá, cortan. Hay una sociedad entrerriana que se ve que está claramente perjudicada, porque cuando los porteños, los bonaerenses o otra gente del país que cada vez más elige o quiere elegir Entre Ríos como lugar de veraneo o como lugar de inversión, escucha de que estos señores se les ocurre cortar o amenazar a cortar, la provincia queda para otro momento, es decir, optan por otros lugares, ¿no? Hay un dato económico que tendría que seguramente ser considerado por los asambleístas. Gobernador, el año pasado vinieron más turistas argentinos que en el 2006 al Uruguay, solo que vinieron por colonia, vinieron directo a Montevideo, vinieron por barco, más de un millón largo de personas. Es decir, esas personas que pasaban por la zona de Gualeguaychú, que gastaban en Gualeguaychú, que cargaban nafta en Gualeguaychú, o que se detenían a comer en esa zona, estamos hablando nada más de la gente que pasa, independientemente de los que directamente van a la provincia, solo cambiaron el lugar. Son muy pocas las personas que fueron desalentadas de venir al Uruguay, si ese era el propósito. Con lo cual, ha perdido seguramente usted en la recaudación muchísimo, y ha ganado el señor dueño de Buquebus una cantidad de dinero que ya no la cuenta, la pesa, trayendo barcos desde Europa para darse el auxilio de poder realizar más viajes al Uruguay. Se ha caído en un monopolio, el servicio del barco muchísimas veces genera protestas de los usuarios, pero no tienen otro mecanismo. O sea que quizás por ese lado también, de decirle a los asambleístas, ya no sirve, porque en términos de desalentar los viajes al Uruguay, esto ya no es útil. Se lo dije, Víctor Hugo, días atrás cuando nos reunimos aquí en la ciudad de Concordia, yo te dije eso. Ustedes primero, si querían provocar un daño, no lo provocaron. Segundo, miran el daño que le están provocando a los mismos comerciantes o prestadores de servicios de Gualeguaychú, porque había, yo creo, un silencio que ya hoy no es tal, porque cada vez más se manifiestan la comunidad de Gualeguaychú y a las ciudades que están aguas arriba del río Uruguay, y en general a toda la provincia de Entre Ríos. No es una buena propaganda para el país o para el mundo decir que en la provincia de Entre Ríos se corta una ruta, se corta un puente o se corta lo que se corte. En verdad es una irresponsabilidad, y yo lo digo con toda la letra, como también les reconozco la valentía que tuvieron para instalar esta cuestión del medio ambiente o el medio ambiente sano en el mundo. Pero bueno, que den otra lección, que levanten el corte y que le demuestren a todo el mundo de que realmente quieren integrarse a un mundo que debería ser normal, ¿no? ¿Cuánta gente cree usted de la asamblea? ¿Cuántos lo integran? Porque decimos la asamblea y hemos perdido de vista el número. ¿Serán los que a ultranza quieran mantener el corte? ¿Con qué gente les resulta todavía imposible negociar? Muy pocos, son muy pocos, Víctor. Lo que pasa es que es imposible, es algo difícil poder determinar con precisión qué porcentaje, pero lo que sí es... claro, hoy cada vez son menos en serio, los que están por el deporte en Gualeguaychú. Yo creo que día a día, hora a hora, la sociedad de Gualeguaychú quiere ser una sociedad normal, racional, responsable. Y quien corta, y encima dicen que el tronco atravesado es un paradigma de la lucha, no es justamente racional o normal. Yo insisto, hay ambientalistas, porque a mí, Víctor Hugo, no me gusta generalizar en ningún aspecto, ninguna opinión, y hay gente que integra la asamblea, o algunos que la integraban, porque al opinar contra los cortes o contra alguna estrategia de los más duros, fueron duramente atacados. Pero hay gente con Gualeguaychú que ahora se está manifestando en contra del corte. Yo le puedo asegurar que cada vez son más. Así que bueno, tengamos un poco de paciencia. Para mí este es un tema que se va a resolver, porque la conciencia colectiva de los habitantes de Entre Ríos en general y de los habitantes de Gualeguaychú en particular va a tarde o temprano, yo creo más temprano que tarde, a terminar con el corte. Gobernador, buen día, Luis de la Cual lo saluda. Pero interiormente, ¿usted cree que hay que tomar una medida concreta? Y de ser así, ¿cuál sería hoy en enero, 9 de enero? Escucho con algo de descarga de ruido, si me puede. Hola, gobernador, ¿me escucha? Yo lo escucho, pero por una interferencia. Hola. Le vuelvo a repetir, gobernador, Luis de la Cual lo saluda. Buen día. ¿Qué tal, Luis? Bien. ¿Usted cree que hoy hay que tomar una medida concreta respecto al tema del corte? Y de ser así, ¿cuál sería? No, la medida concreta, por así algunos sugieren, y que yo no la comparto, de utilización de la fuerza, no, no es una medida que nosotros... Primero, bueno, obviamente, es territorio, es de incumbencia federal el cruce internacional, pero tampoco yo pretendo que el gobierno nacional utilice la fuerza. Me parece que es una cuestión de reflexionar juntos responsablemente de que el daño que se le está produciendo a toda la provincia de Entre Ríos. De esta manera, cada vez son menos los adeptos al corte, ¿no? Bien, gobernador Uribarri, habrá que esperar los próximos acontecimientos. Yo creo que toda esta presión, la de ustedes, que viene ya de bastante tiempo, la del gobierno nacional, que ha hecho su aparición en la última semana, posiblemente genere una discusión interna de la asamblea, y a lo mejor podemos ser optimistas, en muy pocos días se levanta el corte de Gualeguaychú. Le agradezco enormemente. Gracias, Víctor Hugo, un abrazo.